Mirá, yo todavía no lo veo, ¿no? Pero ya te digo, yo lo presiento al tipo, porque hay una lomita ahí que siempre me oculta cuando viene, y es la lomita que me lo hace desaparecer cuando el tipo se va, pero ya, ahí veo, ves, primero aparece el chambergo, y después aparece su figura, imponente, una cosa arriba de ese del alazán Fasón, imponente. Ya lo veo de cuerpo entero, y el alazán Fasón también lo veo de cuerpo entero. No sé, viene envuelto en una bandera argentina. Yo la verdad que no entiendo eso, porque si vos me decís que tenés un poncho medio celestón, qué sé yo, así, pero una bandera argentina, esto es chauvinismo puro. Ahí viene, mirá. Don Martín Leguizamón, qué lindo que tiene la barba un poco desaliñada, pero es porque se deja estar. Ahí viene, mirá, che, con la tabla de surf debajo del brazo, qué maravilla de tipo. Don Martín, bienvenido a PS, y no le tenga miedo a los perros que son capones. ¿Cómo anda, Quique? ¿Cómo voy a andar? Ando encerrado, pero bien. Encerrado, bien. pero bien. Abrimos el portal, ¿no? Sí, vengo, sí, vengo, no. Encerrado, sí. Con una tabla que dice volver al mar cuando se pueda. Claro, bueno, pero que el mar no es peligroso para el contagio. Sé que puede salir al mar. Sí, pero no nos dejan todavía. ¿No? No nos dejan surfar. Mira, no. Mira, bueno. Bueno, téngale fe. ¿En qué vino pensando don Martín? Y vamos a hablar de don Martín Miguel. Martín Miguel de Güemes. Miguel de Güemes, sí. Me lo imagino un gaucho grandote y fiero, más o menos parecido a usted. Era buen mozo. Bueno. Era buen mozo, de sí. Hecho le decían el perro negro. El perro negro. Y lo inmortalizó una canción de Led Zeppelin, ajá, de Black Dog. Ah, y sí. Para mí, cada vez que leo sobre Güemes o aparece su imagen, suena Zeppelin. Y no puedo dejar de pensarlo. ¿Pero Zeppelin estaba pensando en Güemes? Para mí, sí. Sí, porque listo, Güemes listo. Era una especie de Robert Plant, el Black Dog. Usted sabe que Güemes tenía el pelo negro largo y se hacía unos claritos abajo. ¡Apa! ¿Unos claritos? Sí. ¿Y con sí, qué se hacía clarito en esa época? Y para mí se acuareleaba. Ah, claro. Macacha sí. Lo acuareleaba, porque era muy, muy coqueto Güemes. Era un hombre que llamaba la atención. Por eso era muy Robert Plant y era muy frontman. ¿Y Macacha quién era? La hermana de Güemes. Ah, la hermana de Güemes. ¿Y era brava como él? Sí, obvio, obvio. Ah. Güemes siempre se rodeó de gente brava. Él decía que... si bien íbamos a vivir en una libertad peligrosa, sí, teníamos que saber llevar ese peligro, ¿no? Y llevarlo con hidalguía. Sí. Güemes era un gran esgrimista, un hombre refinado. Piense que el padre de Güemes era de la aristocracia salteña, pero español, por el tesorero de la corona. No era cualquiera. Ah, no, claro. Yo me imaginaba que se había criado en una chacra en el campo. No. Para nada. Para nada, Güemes era el hijo del tesorero de la corona española en Salta. Ahí está. Y Salta era el paso de las mulas, sí, que venían del virreinato del Alto Perú, claro, pasaban por Salta y llegaban al puerto de Buenos Aires para iba a decir robar, pero voy a decirlo de otra manera, para llevar todo lo robado, sí, en Perú, sí, en Bolivia, a la corona del señor Fernando VII, que ya por ese momento todavía estaba, pero después lo sacan, ¿no? Dijiste mulas, vos sabés que tengo la información, no sé si verdadera, nunca se sabe del todo, pero aquí estaban los jesuitas, donde yo vivo, y en San Marcos Sierras, en la zona de San Marcos Sierras, estaban los jesuitas y cuentan que los jesuitas tenían un muladar y que han tenido cerca de 1 millón de mulas. ¡Qué bueno! Y que las mulas eran en aquellos años eran como un camión Ford. Eran los Ford de la época, porque se transportaba todo a lomo de mula. Claro, y que vendían, claro, vendían las mulas desde aquí, las llevaban en recuas, arreándolas hasta el Alto Perú. Claro. Las vendían, porque había que hacerlas, entre comillas, a las mulas. Había que educarlas para que puedan llevar peso, o sea que no era solo amansar. No, era entrenar también, pero me impresionó el dato del millón de mulas, eso me impresionó. No, sí, pero las preparaban Usted fíjese que bajaban de Perú hasta Buenos Aires. Sí, claro. Y traían todas esas mercaderías que desde la época de Pizarro venían pirateando, ¿no? Sí, qué lindo. Vamos a hablar fuerte y conciso. Conciso. Y después el que le roba, o mejor dicho, le saca todas esas mulas a Pío Tristán Goyeneche va a ser Güemes. Ah, mira. Porque Güemes es un personaje, para mí es el héroe de la historia, el héroe que Buenos Aires obviamente nunca lo quiso. Buenos Aires nunca lo quiso porque no podía entender cómo era un hombre tan refinado, pero cuando hablaba en Buenos Aires hablaba de una manera vulgar y se los hacía a propósito. ¿Y tenía un pensamiento, digamos, federal el tipo? Sí, totalmente federal, pero necesitaba la independencia para llegar a ese federalismo. Ah, ok. El tipo se peleó con todos, con Belgrano también se peleó. Ah, sí. Con Belgrano discutió, sí, porque a Belgrano le hablaba en tono vulgar y Belgrano quería que le hablase en tono refinado, y Güemes no quería, porque si Güemes era el que le abría el camino al ejército del norte para poder seguir avanzando, claro, él hablaba con el idioma de los hombres, con el idioma de los gauchos. Con el lenguaje de los gauchos. Seguro. Y a Belgrano le molestaba cómo lo vestía a Güemes, porque Belgrano quería que usara el uniforme de patricio, y Güemes no, Güemes confeccionó, eran ponchos blancos que los tiñó de colorado, le puso bordes negros, y le puso los guardamontes a los caballos para dar esa imagen más de infernales. Claro, exactamente. Y hablaban y gritaban, y a Belgrano le molestaba mucho. De hecho, Belgrano lo quiso suspender y mandar a Buenos Aires, ¿eh? Y ahí obviamente volvió a entrar San Martín y dijo, no, a este hombre no lo toca. Aparte, el guardamonte está hecho con cuero de vaca, y es una especie de gran pollerón que sale para los costados y sirve justamente para andar en el monte y no andar pinchándote con cuanta cosa aparezca. Pero está tensado, digamos, sobre un pedazo de madera horizontal que va en la parte delantera de la montura, sea cual fuere ella. Y cuando con el rebenque golpeaban, era una especie de gigantesco bombo. Claro, ¿te imaginas 200 gauchos golpeando el susto que te pegás? Y aparte, por eso le decían los infernales. Claro. Venían esos 200 gauchos pegando. Sí. Y venían con unas lanzas gigantes. Y aparte, Güemes les exigía que sepan manejar el sable. Él mismo les daba las clases de grima. Entonces eran dioses dorados, como les decían en ese momento. Claro, y estos dioses dorados resistieron 6 invasiones de Pío Tristán Goyeneche. Sí, de hecho, sí, en la última carta, Güemes le dice, yo soy Martín Miguel de Güemes y voy a ser tu peor pesadilla en este tiempo que vos estés aquí. Pío Tristán Goyeneche era un cipayo, era un peruano que se había vendido a las cortes españolas. Ajá. Y quería ser más español que peruano. ¿Y qué tenía el Pío Tristán? ¿Un ejército? ¿Qué tenía? Sí, tenía todos los godos. Tenía a todos los realistas que querían entrar por el lado del norte. Claro. Usted tenía que decir que San Martín le dijo, Güemes quería cruzar los Andes con San Martín, es algo que le quedó inconcluso, no pudo hacerlo. Pues San Martín le dijo, yo necesito que me cubras el norte. Exactamente, si nos vamos todos... Necesito que me cubres, claro. Desguarnecemos el norte si te venís. Necesito que me cubres el norte porque por ahí van a entrar los godos. Sí. Esa frontera es tuya. Bueno, ahí Güemes con los infernales resistió 6 invasiones de los godos y le abrió el paso a Belgrano para que haga el éxodo jujeño. ¿No tenían armas de fuego? Tenían, pero a Güemes le gustaban más las lanzas y los sables. Como iban a hacer un frente a frente, un cuerpo a cuerpo, él los rodeaba y realizaba todo tipo de hazañas de engaño. Claro. Entonces, los llevaba al campo que él quería. Sí, y ahí lo que no existía era el arma de repetición. Vos tenías armas de avancarga, entonces no servían para ese combate cuerpo a cuerpo, porque tirabas un tiro y después tardabas un rato en recargar. En cargar, exacto. Y aparte... Sí, no, lo escucho. No, te estaba por decir, siempre me viene a la memoria la frase irse al humo. El indio se iba al humo porque sabía que ese señor, si no le había pegado, acababa de disparar e iba a tardar por lo menos un minuto en recargar. Entonces, irse al humo significaba justamente eso. El indio miraba y donde había humo, y si él seguía vivo, ahí había una víctima. Una víctima. Claro. ¿Y sabés la frase de Güemes cuál era que me encanta? nosotros tenemos el objetivo de desprolijar las actividades de los godos. Desprolijar. Y los recursos que utiliza son la montonera, sí, entrada y salida, clavar troncos, escapar, envenenar los lagos, claro, atacar por de noche, atacar a la madrugada, sí, no darle respiro, sí, decía, sí, Güemes. Qué bárbaro. Y sabes que quien retoma mucho esto, este Güemes, que después fue, obviamente, fue castigado por las dictaduras, no lo dejaron, nunca se leyó mucho ese libro. Leopoldo Lugones, cuando escribe La Guerra Gaucha, sí, que después la va a firmar Muiño y, claro, y Magaña, sí, señor, por el año 1942, sí, tratan de rescatar ese espíritu de Güemes, y bueno, y a los muchachos no les gustó, a la gente del 55, y la censuraron, sí, y no la y la dejaron abandonada. Y después, otro dato de película, en el 71 Leopoldo Torre Nilsson filma la historia de Güemes, y para esta gente se equivoca, pues le pone Güemes una tierra en armas. Imagínate, ah, año, sí, 71, sí, y donde Halcón hacía de Güemes, Mercedes Sosa hacía de Juana Zurduy, ajá, y Norma Leandro hacía de Macacha. Obviamente, película hipercensurada por la NUCE, le quita el título, pues no le gustó eso de tierra en armas, sí, y le pone Güemes. Ah, directamente, imaginate, nada más. O sea, a Güemes lo había desprestigiado Buenos Aires en su momento, claro, hacia 1817, y en 1971 lo vuelven a negar. Sí. Pensá que cuando Güemes se mueva, lo matan, Buenos Aires se alegra, y usted se recordará esa famosa frase de "Viva el cáncer", ¿no? Sí, claro. Que escribieron cuando se murió alguien, sí, también. Sí. Bueno, acá escribieron, por fin nos debemos alegrar, otro cacique menos. Ah, mira. Y mira, lo tildan de cacique, ¿no? Claro. Un hombre que peleó en la guerra de independencia, sí, creó, sí, el ejército, sí, montonero, que obviamente la historia no le quiere poner montonero y le pone los infernales. Ajá, ajá. No habló de esa guerra de recursos, no hablaba de desprolijar. Sí. Las cartas a Tristán fueron escondidas durante mucho tiempo, ajá, porque decían que un prócer no podía hablar de esa manera. Ajá. Claro, Güemes en sus cartas le decía de todo. Sí, sí, sí. Vamos, sí, por ahí. Che, ¿cuánta gente la montonera? ¿De qué conjunto de gauchos estamos hablando? ¿Qué cantidad? Y Güemes tenía más de 100 gauchos. ¿Más de? Más de 100 gauchos. ¿100? Sí. Pero no parece mucho. Sí, pero parecían muchos porque aparecían a la madrugada, aparecían a la noche, ah, aparecían en justamente esa idea de desprolijar. Claro. O sea, entraban y salían. Te entran, sí, 100 tipos, si te salen al mismo tiempo y vos estás durmiendo y decís, ¿qué es esto? O sea, y que encima, el tipo, vestidos de rojo. El tipo planteaba guerra de guerrilla. Claro, al tipo San Martín le dice, vos le abrís el paso al ejército del norte. Sí, claro. Entonces él abre el paso y después viene el ejército atrás. Claro, ok. Y lo que no entendía Belgrano, que esa imagen infernal que daba Güemes, sí, porque Belgrano los quería todos ordenaditos como patricios, sí, era lo que asustaba a los españoles. Eso, o sea, es. Aparecen estos tipos y después aparecen los otros atrás disparando. Claro, era casi una indiada. Pero claro, sí, era la guerra gaucha. Nosotros nos asombramos cuando vemos Vikings o vemos ese tipo de películas que atacan y salen. Estos tipos lo hacían acá, no hace falta ver a los vikingos. Seguro. Era Güemes. Sí, Güemes, sí, en la, sí, guerra gaucha, era en la tierra en armas, era qué esa bárbaro, guerra de recursos. Qué era, o sea, siempre nos divertimos como Batman le dice al Guasón, yo soy tu peor pesadilla. Güemes se lo dijo a Tristán Goyeneche. O sea, veamos nuestra historia, veamos nuestro cine, filmemos eso. Claro. No pongamos más la capa del encapotado, pongamos, sí, el poncho de Güemes. Claro, claro, está bien aparte, eso. Aparte, vos fijate, hasta el último, el insulto final que pone la... Hace unos años estuve en Salta, y en la catedral, está obviamente la tumba de Güemes, dice, aquí yace el único prócer que murió en un campo de batalla. Mentira también. Mentira. Güemes se escapa de la casa del gobernador Valdés, español, en Salta, porque estuvo con su mujer, sí, y le disparan al tipo. Ah. Le pega un disparo atrás. Y como era hemofílico, se muere desangrado a los 6 días. Ah, mira. Pero no muere en un campo de batalla, sí, muere, sí, una cuestión, bueno, romántica. Sí, compañero, pero el amor también puede ser un campo de batalla. Usted lo entiende y yo también, pero esa gente no. es el héroe romántico por excelencia. Claro, bueno, estaba rajando con la pilcha en la mano. Claro, le disparan. Entonces, ¿por qué no está bien visto eso? Y no, en cambio, vemos Byron y nos encanta, vemos D'Artagnan y nos encanta. Y Güemes también. Y sí. No, por eso deja de ser líder de la guerra gaucha. Muy bien, ¿no? Exactamente. Me parece que pasa por ahí. Después, obviamente, sus gauchos fueron, arrasaron con el gobernador Valdés y tomaron Salta de nuevo. Sí. Pero una cuestión de polleras también, una cuestión romántica. Che, ¿quién era el que quería ser enterrado de pie? Ah, esa es lo que, ¿sabes que no sé quién es el que quería ser enterrado de pie? Esa no la tengo. San Martín está de pie. ¿Ah, pero sí? Se la puedo averiguar. Sí, averiguame, porque me parece que hay uno de estos tipitos que quiso ser enterrado de pie. Facundo. Y me falta un datito de Güemes. Dele. Que se lo quería contar a usted porque sé que le va a gustar. A ver. O es de a caballo, como venimos usted y yo cabalgando siempre. Sí. ¿Sabe que cuando Güemes tenía 21 años, estaba en Buenos Aires? Sí. Esa historia no la cuentan mucho. Güemes estaba con 21 años sirviendo a la caballería del virreinato del Río de la Plata. Ajá. Estamos hablando en 1806, primera invasión inglesa. Claro. Y si usted se sube de caballo conmigo, ¿nos vamos ahí a donde está la torre de los ingleses? Sí. Bueno, ahí se cañoneaban, ¿no? Con las fragatas que estaban llegando. Sí. Y había una fragata que se llamaba Justine o Justina, sí, que uno de los cañonazos le vuela el mástil y justo da la bajada de Río de la Plata. Ahora eso ni se puede ver, la bajada. No, claro, claro. Y queda encallada. Don Martín Miguel de Güemes, con 21 años y 20 jinetes, va y la toma. Ajá. Y se lleva dos banderas y toma prisioneros. La Marina inglesa dice, la única vez que fuimos derrotados por una caballería fue en 1806, en el Río de la Plata. Claro, porque estaban encallados, sí. Y el que la derrotó fue Martín Miguel de Güemes, que no cuentan esa historia, pero es valiosísima. Qué maravilla. Es valiosísima. Qué maravilla. Y ahí él empieza a pensar su idea de los infernales, y le dice, fuimos los infernales los que tomamos estas dos banderas, y esas banderas están en la Basílica de Luján. Mira qué detalles, ¿eh? Datito para tener en cuenta, y me encanta pensar con rock and roll esos jinetes tirándose por el río a buscar la fragata Justine, ¿no? Sí, qué bárbaro. No llego a imaginarme cómo llegaron con los caballos, a pesar de que estaba encallada, cómo llegaron con los caballos hasta la fragata. Sí, pero piense que era el río bajaba muchísimo. Sí. Muchísimo, sí, sí, y sí, los ingleses miraban, nunca se hubiesen imaginado esa hazaña, ¿no? Claro, un ataque de caballería en el agua. No, y lo que tenía Güemes, sí, a las dos noches hubo una reunión en los Mariquita Sánchez de Thompson y lo recibían, y el tipo entraba hinchado. Sí, claro. Era muy arrogante también, Güemes. Sí, eso también molestaba a Buenos Aires. Me imagino que era arrogante. El tipo usaba uniformes distintos, sombreros distintos. Sí, sí. Por sí. Eso me gusta decir que era un Robert Plant. Se paraba y miraba y decía, soy Güemes. A veces me lo imagino como Cafrune. También, bueno, yo me lo imagino como usted. Me lo imagino como usted diciendo, soy Quique Pessoa, qué bonito. Sí. Y atrás viene Leguizamón. Pero yo soy mucho más arrogante que él. Me encanta que así lo sea. Bueno, vaya tranquilo, vaya. Mirá, lindo toda esta historia, para mí totalmente desconocida. El tipo te va como arrimando. Ahí se subió, mira. Ahí está. Sube por la izquierda como corresponde. Sí. Sí, ya está bien montado, como se decía antes. Ahí, bien montado en el Alazán Fasón. Y ahí se va. Adiós, don Martín. Adiós, don Quique. Bueno, cuídese. Sí. No sé con qué mano va a armar el cigarro ese que dice que arma mientras anda a caballo. Porque con una sostiene el riendaje. Ah, debe tener un nudo en la rienda y suelta el animal. Porque es un animal que ya está acostumbrado. Bueno, abrazo grande. Cuídese mucho. Muchas gracias. Ahí lo veo. ¿Ves? Va desapareciendo detrás de la lomita. Le queda nada más que el chambergo, que si se para ahí parece un chambergo arriba de la lomita. Bueno, y ahí desapareció el tipo. Bueno, lo escuchaste. Sí, a Martín Leguizamón, aquí en El Desconcierto.